de este domingo 5 de julio, luego de la represión, la detención, la persecución ocurrida en el centro mendocino a trabajadores municipales, a quienes estaban acompañando, quienes son parte de algunos sindicatos, de organizaciones sociales, y también a nuestro compañero integrante de La Mosquitera, Ángel Basile. Vamos a comunicarnos con él, que estaba cubriendo desde muy temprano y que viene acompañando y trayéndonos y brindando este derecho fundamental para nuestra audiencia, que es el derecho a la información, hace días desde que comenzó este reclamo. Lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buen día, Gavita. Buen día, Juan Marcelo. Y no sé si está la Aldana por ahí también. Está la Aldana también por aquí, sí, sí. Un beso grande. Y antes de arrancar, gracias, como ya lo saben, pero igual no está mal de declararlo de nuevo. Gracias a todo el colectivo de La Mosquitera por el apoyo. Y bueno, hay un montón de gente más que me ayudó, mucha gente. Diego Álvarez también, un abogado que me ayudó para salir más rápido. Bueno, en fin, intensos momentos ayer. Intensos momentos, usted lo ha dicho, Ángel. Bueno, hemos estado desde el momento en que estabas allí y desde que empezó la represión, hemos estado transmitiendo en vivo lo que iba sucediendo hasta que salieron absolutamente todas las personas y también compartiéndolo esta mañana en el arranque, también y escuchándote también en el informativo Farco, en el reporte, y lo vamos a seguir difundiendo, se está difundiendo en todos los medios comunitarios del país también, pero bueno, preguntarte quizás a vos un poco un resumen, por así decirlo, bueno, o lo que quieras contarnos en relación de ayer y qué te queda al respecto, ¿no? Voy a tratar de ser muy conciso, pero es difícil, porque es extenso la jornada. Es extenso la situación culmine de ayer, que uh-huh. Es algo que viene sucediendo hace casi un mes. Hoy 28 días de una protesta de trabajadores y trabajadoras uh-huh. municipales reclamando por un sueldo digno que lo que están pidiendo es poder llegar a cobrar 40.000 pesos por mes, que estamos hablando de hoy están cobrando de 8.200 por mes, clavando 40 horas semanales de una persona que hace 12 años que trabaja para la municipalidad y como mucho 16.000 después de 25 años a 28 años trabajando para esa municipalidad, repito, es terrible y es un derecho constitucional lo que están reclamando, el derecho a la protesta, que en el marco de esta decreto nacional que dice que el tema de la pandemia y esto de que hay que guardarse en casa, pero a los hechos legales la Constitución está muy por arriba de cualquier decreto, así que bueno, fueron reprimidos, esta es la tercera vez que se reprimen y que recién hoy, como estamos recalcando nosotros internamente, ¿no? Recién hoy los grandes medios mendocinos están reflejando, por supuesto que de manera de tergiversar su lucha y ensuciar la protesta, ¿no? Bueno, el domingo fueron reprimidos de manera muy violenta, no hubo gas, no hubieron tiros, pero sí golpes, patadas a Sebastián Enríquez, el secretario general de SUTE, le pegaron un piñón donde le volaron los lentes, uh-huh. A Adriana Iranzo, sumamente golpeada. La chica, ¿cómo? Disculpa. Sumamente golpeada, Adrián Iranzo. Sí, la chicotearon contra el piso, Gabriela. Uh-huh. Como una sábana cuando vos la estirás en la cama. Disculpa la metáfora espuria que estoy usando, pero fue así como la chicotearon contra el piso. Y a otras personas, sobre todo a las mujeres. A las mujeres las torcieron, les pegaron, las toquetearon. Porque, ¿qué sucede? Cuando las van a agarrar, no te escuchamos. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar a Ángel. Nos estaba relatando, bueno, los cuáles fueron los hechos, cómo se fue dando y su vivencia en esta atroz represión que se vivió ayer en plena ciudad mendocina. Ángel, ahora sí te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Bueno, sí. Adriana, a las mujeres las toqueteaban porque habían hombres que las agarraban, viste que este protocolo de si sos mujer solamente te puede agarrar una Exacto. mujer policía por ese hecho. Bueno, las toquetearon, por donde se te ocurra. Bueno, y en ese marco que yo estaba filmando todo desde la orilla que da al norte del Paseo Sarmiento, estamos hablando de Sarmiento y San Martín, que es donde estaban haciendo la protesta, un policía viene, me empuja y me dice, no, primero me pone un brazo y me dice, tómatela de acá, y le digo, no me voy a ir porque soy trabajador de prensa de La Mosquitera, le dije, uh-huh. y estoy filmando lo que está pasando. Y me dice, tómatela, y le digo, no me voy a ir. Y cuando le digo eso, me empuja muy fuerte y le digo, no me voy a ir, estoy trabajando. Y ahí es cuando me quiere agarrar, me quiere agarrar de distintas maneras, yo efectúo maniobras para que no me agarre, y como estaba focalizado en este oficial de policía que había perdido el control, desaforado totalmente, me agarran 5 policías por la espalda, que yo ni me di cuenta en qué momento aparecieron, y me llevan al celular, a la camioneta de la policía, estas tipo traffic, donde te llevan detenido, y mientras me están subiendo a la camioneta, me pegan un patadón en el glúteo izquierdo, y bueno, pero igual yo la saqué barata, Gabriela, uh-huh. lo que le hicieron a las mujeres sobre todo fue terrible, uh-huh. fue terrible. Años hace que no veo esto, años, en vivo y en directo hace que no veo esto. Ángel, y algo que no es menor, lo decía Sebastián Enríquez en su relato, esto de la propia persecución y saber quién es cada persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de él, lo escuchábamos recién en el informativo Farco, y él lo estuvo difundiendo también, y lo escuchamos ayer apenas salió, que estaba nuestro compañero Darío Figueroa tomando su relato y su voz. Esto de que un policía le dice, a este déjamelo a mí, esta es la peor lacra, digo, sí, como... Sí. Y usando términos terribles. Sí. Fue muy muy específico en cuanto a la persecución de ciertas personas. Uno claro. de ellos era Sebastián Enríquez. Uh-huh. Otro era el Pablo Mazzuti, que, claro. Que es también otro dirigente sindical que siempre está... en todas las luchas, claro. En todas las luchas, con su campana, para nosotros... es muy característico que está con la campana de la escuela, que él hace el reflejo de esto, del tema del reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Bueno, a él también lo arrastraron, lo doblaron, le pegaron. Y a otro, bueno, Adrián Iranzo, que estuvimos uh-huh. hablando recién, y a otro que también hicieron mucha violencia fue a Roberto Macho, uh-huh. donde le hicieron un ahorcamiento. Hay una técnica que se llama mataleón, de verdad, es una llave que se hace atacando desde atrás y con el pliegue del codo te cierran la garganta mientras te traban, y eso es lo que sufrió Roberto Macho, y lo dejaron con la voz hecha bolsa. Bueno, hoy se están tomando cartas en el asunto desde uh-huh. el punto de vista legal. Claro, ayer no podía hablar, por ejemplo, Roberto Macho, cuando estábamos a la salida de la tercera, que él llegó, sí, porque sí. había estado en otra, y acompañando el reclamo de la denuncia que iba a hacer Adrián Iranzo, no podía hablar, no tenía voz. No podía hablar, porque aparte de eso, sumarle el estrés de la situación, claro. Bueno, para contar esto, justo antes de la represión, hubo un trabajador de la municipalidad que debido al estrés tuvo un episodio coronario, tuvo uh-huh. que ser llevado al hospital italiano. Y bueno, es para contar, hay para contar mil cosas que yo estoy tratando de acordarme, pero fue como muy vertiginoso, muy vertiginoso, mucho miedo por de parte de todos nosotros, todas nosotras, digo, los que estábamos ahí. Bueno, en fin, la cobertura, o sea, el desastre de la policía, la desmesura policial que hubo ayer fue terrible. Gravísimo, Ángel, todo lo sucedido, sumamente repudiable, lo vamos a seguir repudiando, bueno, y van a continuar además los reclamos, por supuesto, esto no ha concluido, a pesar de la instancia de miedo que nos quieren generar, ¿no? Digo, que fue bien fuerte en ese sentido, ¿no? Esto tratar de amedrentar a través del miedo. Pero van a continuar, hoy hay asamblea de vecines y mañana hay marcha. Sí, por supuesto. Hoy hay concentración y asamblea de vecines y vecinos y vecinas de la capital en la explanada de la municipalidad de la capital, repito, ahí en la calle 9 de Julio de 500. Fue convocada por Raquel Black, Blas, bueno, y para apoyar y visibilizar la protesta de los y las trabajadoras. Así que, y mañana hay una marcha donde se van a concentrar primero en San Martín y Sarmiento. Vamos a ver si las cámaras de un canal de Mendoza no corre el enfoque otra vez, como ya venía haciendo desde que están protestando estos trabajadores, donde se vea que los trabajadores y las trabajadoras están marchando por las calles de Mendoza pidiendo por un sueldo para poder llegar a ser pobres, como decían ellos, dejar de ser indigentes para poder ser pobres. Imagínate el marco de la protesta y lo que están pidiendo. No están pidiendo sueldos de 80.000 pesos, 60.000 pesos, sino como mucho 40.000, que así todo, en una familia numerosa, como suelen ser la mayoría de estas personas que trabajan en la municipalidad, son muy numerosas, pagan alquileres, tienen que mantener familia, hijos, hijas, y a veces viven sus padres o sus madres con ellos, bueno, terrible. Bueno, Ángel, vamos a continuar claramente siguiendo muy de cerquita todo lo que venga sucediendo. Volvemos a reiterarlo, vamos a seguir diciendo que repudiamos todos los hechos de represión ocurridos ayer, de represión a la protesta, de criminalización a la protesta y de censura, además, cercenándonos de la libertad de expresión a quienes ejercemos el rol de comunicadores y a nuestras audiencias. Desde acá, un abrazo enorme, compañero. Ayer se lo pudimos dar, pero se lo volvemos a dar. Un abrazo enorme por tu compromiso, por tu trabajo y por todo lo acontecido. No, gracias. Primero, abrazo. y segundo, lo vuelvo a decir y lo voy a recalcar ad eternum. yo no estaba solo ahí, hay todo un colectivo detrás, por lo tanto cuando a mí me metieron en cana, nos metieron en cana a todos los de la Mosquitera, así que yo les agradezco a todos y a todas por el apoyo para poder ejercer esta profesión, y gracias a vos y a los compas, a las compas que estuvieron todo el tiempo ahí para ver que no me pasara nada. Así que, bueno, y que todavía siguen, ustedes siguen apoyándome para que esté bien y que podamos llevar esto de mejor manera. Ah, una cosa, Gabriela. Sí. Me secuestraron la moto. Eso, no es menor. Eso, me secuestraron la moto. Mire, justo Marquitos Barroso está mandando un mensaje, discúlpeme, pero nos dice: buen día, ya los extraño, colectivo hermoso, hermoso reporte de Farco Gaby. Fuerzas Ángel, ¿apareció la moto? Pregunta Marquitos. Mira. Sí, está en la playa de San Agustín, que es al oeste de la ciudad, y bueno, pagar una multa de una loca, más la playa que te cobran, más la grúa que te cobran, pero se llevaron la moto, también amparándose en ciertos marcos legales medios tontos, que estaba estacionada en la vereda y esas cosas, pero la cuestión es que se llevaron la moto. Claro, gravísimo. Y que encima hay que pagar 1,000 pesos. Claro, y después, bueno, y si vamos a lo fino también, estamos hablando de un sistema que defiende la propiedad privada y todo lo demás, pero sin embargo, si te tienen que sacar la moto, que es mi propiedad privada, si te la tienen que secuestrar, no les calienta tampoco, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, ese... Sí, aparecen las contradicciones. Ese hilo filo de la contradicción. Seguro. Bueno, de nuevo, gracias, Gabriela. Gracias por todo lo que hicieron ayer. Y, bueno, como digo siempre, Biblia Rositans es a mí. ¡Qué grande! Abrazo gigante. A ustedes. Muchas gracias. Lo escuchábamos a nuestro compañero Ángel Basile.